mexicano, pero hay que dejar los odios. El voto es impresionante. Gloria Peña, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Quién es Gloria Peña? Gloria Peña es una mujer líder social que desde hace más de 30 años desarrolla una labor hermosa que hoy, con el poder de Dios, está aquí por esa labor. Gloria Peña fue madre comunitaria durante más de 30 años. Soy administradora de empresas con una especialización en gerencia de proyectos, lo que me ha llevado aquí a hoy tomar la decisión de entrar de pronto. Nunca he sido política, nunca he estado aspirando a ningún cargo. Hoy pienso que si nosotras como mujeres y como lideresas de comunidades vulnerables, sí, siga. Como mujeres, es necesario empezar a participar y llegar a espacios donde toma decisiones para que los proyectos, para que nuestras comunidades realmente se beneficien de lo que el gobierno y nuestros legislantes hagan para ellos, para las comunidades. Gloria Peña, madre comunitaria, ¿en qué sector inició usted su trabajo social y comunitario? Mi trabajo lo inicié en el barrio Mariano Ramos, ahí. ¿Comuna? Comuna 16. Inicié ahí y ahí todavía resido. Vivo ahí, amo mi trabajo, amo lo que hago, amo los niños, las familias, amo los jóvenes que están en la calle, porque diariamente vemos esa situación de ellos y esas desigualdades sociales, y que cada día la brecha de inequidad social se amplía más. ¿Su trabajo es netamente social? Sí, ¿con señor. Las madres comunitarias? Sí, señor, pero ya a raíz del tiempo, te dije que yo soy administradora de empresas, entonces con el tiempo pasado yo miré que como madre comunitaria nosotros podemos ofrecer algunos beneficios a las comunidades, pero faltaba algo, porque si bien es cierto hay programas del Estado que subsidian a las familias vulnerables, pero ahí falta algo, porque falta esa dinamización económica. Entonces, lo que hemos hecho con un equipo de personas, con un grupo muy selecto y muy entregado a ese trabajo social, es dinamizar la economía local. Entonces, actualmente contamos con 20 unidades productivas que generan más o menos 200 empleos. Cuando usted habla de unidades productivas, ¿de qué se trata? Unidades productivas son pequeñas empresas que se crean en las comunidades. Sí. Entonces, nosotros sacamos un banco, pues, de personas con talentos. Mirábamos que hay jóvenes, hay mujeres excluidas, mujeres que estaban en la calle. Entonces, esas personas saben hacer muchas cosas. En el programa se requieren servicios. Entonces, en vez de ir a contratar por fuera ese servicio con X o Y proveedor, se empezaron a gestar en las comunidades. Tenemos por lo menos quien hace los uniformes. Son mujeres cabezas de familia, son jóvenes. Tenemos también una comercializadora donde los que llevan los alimentos a los sectores son jóvenes que han estado en conflicto social, jóvenes habitantes de calle que hoy se han reinsertado a su sociedad y están prestando un servicio. Tenemos unidades productivas que proveen alimentos cocidos, preparados, de calzado, o sea, todas esas unidades productivas. Empezamos también a surtir para los hogares, para los centros de desarrollo infantil, pero al igual hemos empezado una comercialización entre nosotros mismos. ¿En la misma zona donde produce? En las mismas zonas. Eso es lo que en Colombia se viene hablando de la economía naranja o en el mundo interno. Sí, eso ha ido cambiando ya. Ahora se llama la economía circulante, la que permite en su mismo territorio, en su mismo sector, compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y ponerlos al servicio de la misma comunidad. Sí, entonces, señor. Eso es lo que ustedes vienen aplicando. Pero ahorita se está hablando de compras locales. Sí. Entonces, si miras por dónde vas en el gobierno, entonces te dicen, no, vamos a... Tenemos que dinamizar las compras locales, darle la prioridad al pequeño y al microempresario, al campo. Pero eso se queda entre comillas, porque resulta que cuando vas a contratar, tenés que cumplir con un requisito. Allí es donde lo firma. Eso, a nivel tributario y a nivel financiero. Pero ¿sabe por qué, Gloria Peña y amable audiencia? Porque las licitaciones en el Estado, llámese gobierno nacional, departamental, municipal, son hechos para sastres, por sastres. Los términos de referencia, aquí lo hemos dicho, los términos de referencia y las licitaciones son hechos para que se lo gane uno solo. Uno solo. Sí, sí, exactamente. Eso es, por eso te digo que a veces yo digo, y en lo que he hablado con mi comunidad, y en mi trabajo, en mi tesis de grado, en mi especialización, algo fue eso, que aquí en Colombia tenemos muchas leyes, normas, y alguien que venga y mire, que vea jurídicamente esas normas, esas leyes, esos decretos, dice, wow, Colombia es un país espectacular. Pero cuando vamos a la realidad que vivimos, son otras condiciones que se dan. Entonces yo siempre digo que todas esas leyes y todo eso queda en letra muerta. Como consecuencia de su trabajo social, cívico, comunitario, usted fue elegida la mujer CAFAM. ¿En qué año sí, fue? Sí, eso fue en el 2016. Tuve el reconocimiento por mi trabajo, porque somos mujeres que venimos trabajando, y más las madres comunitarias, que hacen un trabajo excelente, esa entrega total. Pues como tú sabes, las madres comunitarias arrancan aquí en el Valle del Cauca, es el pilotaje para arrancar los hogares, en 1984, y solo las madres comunitarias hasta febrero del 2014 tienen un reconocimiento como trabajadoras, y se les asigna un salario mínimo legal con todas sus prestaciones. Entonces, nosotras hemos venido trabajando, hemos sido invisibilizadas por un gobierno, por un Estado. Eso es lo que yo hoy como que quiero que eso se empiece a visibilizar. Porque mira, si yo digo que nosotras sí hemos logrado hacer esas 20 unidades productivas, que el 90% de ellas ya están legalmente constituidas, ya están llevando sus estados financieros como lo requiere para poder participar activamente, entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer desde un espacio donde se tomen decisiones? Sí, yo gracias a Dios y a ese trabajo fui reconocida Mujer CAFAM del Valle del Cauca, fui a nivel nacional como finalista del Valle, con mucho orgullo, porque pues empezó a visibilizarse ese trabajo. Pero ¿sabes qué me preocupa de la Mujer CAFAM? Que son destacadas, elegidas, y al año siguiente les quitan el puesto donde trabajan. Así pasó con la primera mujer CAFAM, que fue una educadora, creo que de Nariño. Sí, señor. Y al otro año le quitaron el contrato. Sí, es que cada año renuevan, entonces cada año se nombra mujeres CAFAM. Uh-huh. Cada año las nombran, y entonces ahí inmediatamente, pues, es como algo que es de momento, momentáneo. Entonces tenés por ese año... tenés como todas las prebendas, pero es lo que pasa aquí desafortunadamente en nuestro país, que todas las cosas quedan en el olvido, y entonces por eso de pronto yo difiero mucho. Ayer leía un documental y decían que aquí en el Valle falta liderazgo. No hay. No hay liderazgo, se perdió. Pero mira, yo... Gloria. Dime. Aquí siempre hemos dicho, cuando comenzaron a nacer liderazgos nuevos en el Valle del Cauca, llegó la clase política tradicional y, tenga, les mocharon el vuelo. Es más, aquí se creó el Instituto FES de Liderazgo. Hugo Lora Camacho, que en paz descanse, recientemente fallecido, lideró su proceso. Y allí el gran ideólogo de eso, Mario Cuervo Castañeda. Gobernación, presidencia de Belisario Betancur Cuartas. vamos a renovar la clase dirigente del Valle del Cauca. Comenzaron a nacer nuevos liderazgos y le fueron cortando las alas. Y el Valle del Cauca perdió ese liderazgo. Hoy tenemos los mismos de siempre. No hay renovación. Por eso es bueno renovar y que lleguen personas que verdaderamente tengan reconocimiento y trabajo comunitario, cívico y social. Ahí yo te diría que pronto difiero un poquito de eso, porque mira, liderazgo hay. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros ejercer ese liderazgo hay muchos obstáculos. Sí. Lo que yo te decía de las unidades productivas. O sea, se dan las leyes, se dan todo eso, y aquí te dicen, hay una Secretaría de la Mujer a nivel municipal, departamental, pero no se da realmente el liderazgo porque hay muchas mujeres en sus comunidades que pueden salir adelante, pero sabes que a veces el temor no nos deja participar, porque tenemos unos paradigmas que quien debe ocupar esos cargos importantes solo son los que vienen históricamente y los que tienen, que yo digo los que tienen poder y plata, que yo digo que a veces conozco mucha gente tan pobre, que lo único que tiene es plata y poder, y conozco mucha gente tan rica, que somos nosotros los de las comunidades, porque tenemos un trabajo social, tenemos amigos y construimos. Entonces, hoy es la fecha, la época de cambiar ese paradigma, de decir, aquí estamos las comunidades, y si tú sabes, ¿quién pone el 80-90% de los votos a nivel nacional? El pueblo. Claro, el pueblo. Entonces, pero nos dejamos a veces engolosinar, parecemos niños y niñas chiquitos, que con una golosina nos vamos. Vea, yo he dicho aquí, Gloria, no la conocía antes a usted, Gloria, sí la había oído mencionar como la mujer Cafán, pero aquí lo hemos dicho una otra vez. Hay aquí unas personas que trabajan 365 días al año por la gente. Y si el año tuviera un día más, lo haría. Sí, señor. Está Albeiro Echeverri en la Comuna 12. Roberto Ortiz y la Fundación Alobien. Uriel Rojas con sus muchachas, las de las tortas allá en el nororiente de la ciudad de Cali. Giovanni Ramírez con su fundación. Cuatro. Cuatro que son, pues, que han tenido nombre o han tenido alguna posición de poder o en el consejo o en el gobierno. Si estos cuatro se unieran con esos grupos que tienen de trabajo social y comunitario, otro gallo cantaría. Claro. Pero también le hemos dicho aquí, Gloria, que tenemos un programa que se llama Comuna por Comuna los sábados. Que si de cada comuna, tenemos 22 comunas en el perímetro urbano más las de la zona rural, que si las comunas de Cali se unieran y cada una tuviera un candidato al consejo y sacaran un movimiento o partido, lo que sea, se tomarían el consejo de Cali y se aplicaría lo que dice la Constitución, participación ciudadana. Infortunadamente, no todos, pero la inmensa mayoría, los de la JAL pertenecen a partidos políticos, porque allí está el error de nuestra democracia. Cuando para ser edil de Cali, de una junta administradora local, necesita el aval de un partido. Y las juntas de acción comunal, no todas, se convirtieron en directorios políticos. Por eso es que esto hay que cambiarlo. Y me gusta el trabajo cívico y social, el trabajo cívico, social y comunitario. El día que ustedes tomen conciencia de lo importante que son la base del trabajo y de la proyección de una ciudad, esto puede cambiar. Claro, eso es necesario. Y de pronto yo vengo con un grupo de mujeres. Yo he trabajado con más de 2.000 madres comunitarias, creo, porque durante esos 30 años Dios me ha dado la posibilidad y el trabajo comunitario de interactuar mucho con ellas. Y eso, ese pensamiento lo estoy trabajando con ellas. Es cambiar, porque no podemos seguir así, porque nosotros, mira, hay una cosa que dice, divide y reinarás. Claro. Entonces, si nosotras nos unimos, si hablamos claro y si jalonamos para un solo lado, lo que usted dice es cierto. Nosotras unidas, mira, nosotras unidas podemos hacer mucho, y unidos los líderes, pero lo que tú dices desafortunadamente es cierto, porque tenemos amarres. Entonces, claro, No podemos llegar a donde nuestras compañeras, a donde nuestros líderes, a donde nuestras lideresas, porque ya está, ay, no, ya tengo el compromiso, porque es que me le dio el trago a mi hijo o nos dio las sudaderas. Entonces uno piensa, Las nosotros, cachuchas y los tamales. exactamente, ¿cómo estamos pensando? ¿Pensando de una manera inmediatista o estamos pensando a un futuro? Mira, el malestar de la globalización, que es un libro muy bonito, dice que mientras un país mantenga a su pueblo en asistencialismo, nunca saldrá adelante. Entonces, Eso cae como anillo al dedo con ajá. lo que dijo un general del ejército venezolano de qué pensaba Chávez. Chávez, Hugo Chávez Frías, decía, al pueblo hay que mantenerlo con esperanzas, con ilusiones, mientras nosotros seguimos gobernando. Claro. Lo decía Hugo Chávez, y eso aplica para toda la clase dirigente, no solamente de izquierda, de derecha ni de centro, para todos. Nos generan esperanzas e ilusiones y nos prometen y nos prometen. Como aquello de que prometer para meter y después de metido lo prometido se olvida. Bueno, más o menos por ahí es el cuento, no lo sigamos echando más. Pero eso es lo que pasa. Nos tienen engañados y con ilusiones. Exactamente, y mira que es tan triste que uno mira a veces cuando llega, cuando yo hice mi especialización, fui a estudiar los objetivos de desarrollo en, Del milenio. sí, y entonces uno dice, wow, los gobiernos a nivel nacional e internacional se han comprometido y están hablando, dice, que de hambre cero, y más nuestro país. Desempleo, inclusión para las mujeres, educación, y uno dice, no lo vamos a lograr, porque si continuamos con este mismo legado que viene, si no participamos nosotros y no tomamos a conciencia, no vamos a el 13 de marzo a elegir con la razón, sino con el corazón, entonces nosotros vamos a continuar igual y no se va a poder lograr al 2030 erradicar el hambre, porque una cosa es lo que estadísticamente te venden, porque estadísticamente te dicen Colombia ha disminuido la tasa de desempleo, Colombia ha disminuido la desnutrición infantil, la mortalidad por desnutrición. Y mira que no, yo que decía, ¿cómo podemos nosotros traer documentales y mostrar niños y niñas que están muriendo de hambre? ¿Y por qué no mostramos los niños y niñas que hay en el distrito? Los niños y niñas que hay una ley 1098, una 1804 que te dice que tienen igualdad, y miramos casos de malnutrición. Hay unas entidades corresponsables aquí a nivel nacional. Entonces se remite, se hace todo el protocolo, pero cuando llegan al centro de salud, a su IPS, no hay un micronutriente para estos niños y niñas. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos? Entonces ahí solo se quedan en un saludo a la bandera. Como pasa con la Ley 100, la Ley 100 General de la Salud establece en uno de sus artículos que las EPS, empresas prestadoras de salud, las que recaudan la plata de nosotros los aportantes, deben implementar la promoción y la prevención en la salud. Pero como eso no da plata, da es la prestación del servicio y mal prestado en la mayoría de los casos, entonces es mejor facturar a través de la prestación de un servicio, así sea la sacada de una uña. Y no hacer la prevención. Y la ley 100 no establece letra muerta, lo que usted dice. Pero Gloria, dejemos allí a Gloria Peña, que ya vamos a hablar de política, pero sigamos con la red loca política. ¿Católica o Sí, católica. católica romana y practicante? y practicante, creo mucho en Dios, en ese Jesús de amor, ¿no? No Sí. en el Dios que mucha gente nos vende, el Dios castigador, Dios de no. misericordia. Dios de misericordia y amor. Y Así es. ese Jesús que vino aquí y vino a volverse humano con esa divinidad que tiene. Entonces, ese amor de Jesús es el que yo creo. Y digo, y llevo, digo, hoy te digo, estoy aquí gracias a Él porque Él me tiene aquí. Y en un momento que pasé una situación muy difícil, yo le dije, Dios, lléveme donde usted quiera que yo llegue. Y mi comunidad, le entrego mi trabajo, le entrego el trabajo de mi familia, el trabajo de toda mi gente, porque nosotros tenemos gente empleada que no teníamos gente empleada, con un proceso que llevábamos personas con discapacidad, adultos mayores, personas desplazadas, personas que no tienen una posibilidad de presentar una hoja de vida en otro sitio, nosotros la empleábamos. Le dábamos empleo y esta gente mejoró sus condiciones de vida. Con ese empleo sacamos a mucha gente de estar en espacios que no deberían estar, mujeres que también están en otras situaciones. Desafortunadamente eso se perdió, pero igual hemos seguido el trabajo y yo pienso, mira, que si Dios nos dio la posibilidad de llegar a más de mil, de cientos de personas, con las uñas, con los recursos propios de nosotros, haciendo empanadas, tamales, para decirte la gente tiene un empleo digno, está viviendo en su familia, ha mejorado sus condiciones a nivel laboral. Si uno llega a un espacio representativo, con mayor razón, porque es que nuestro país es muy rico y tiene muchos recursos, pero realmente el recurso no llega donde debe llegar. Bueno, Gloria Peña, candidata a la Cámara de Representantes. Sí, señor, candidata a la Cámara de Representantes por la coalición Centro Esperanza, pero quien me alaba a mí es el Nuevo Liberalismo, partido con el cual me siento identificada por mi trabajo social. Oiga, esta semana hablamos aquí con Diana María Ríos. Sí, también, señor. Va en la lista del Nuevo Liberalismo, señor, pero sí. en esta alianza de la Esperanza. En la coalición Centro Esperanza. ¿Y usted también? Claro. Muchas mujeres en el Nuevo Liberalismo. Sí, muchas mujeres y muy diverso la selección, pues primero Dios y el Nuevo Liberalismo, que nos da como esa oportunidad de mostrar ese liderazgo. Yo voy por la coalición Centro Esperanza, el número 101. Ah, ¿encabeza la lista? Sí, señor, sí. Y con Mabel, que es al Senado, la lista aquí en el Valle es abierta. Yo soy la número 101, Mabel, para el Senado también, usted la conoce. Claro, hace parte también de estuvo nuestro, esta semana aquí con nosotros. Claro. Hace parte de nuestro Valle el Nuevo Liberalismo. Los fundadores creyeron en nosotras, nos dieron nos han dado esa bandera de nuestro gran líder, Luis Carlos Galán, y que es de llevarla, y creo que esa bandera se identifica mucho con mi labor social, con mi trabajo, porque es esa nueva esperanza para una comunidad que está necesitada, que tiene hambre, que necesita ser escuchada y que necesita que realmente esas leyes, esas normas, al menos algo lleve. Y que esta semilla que está aquí, está en la comuna, tenemos trabajo en comuna 11, 12, 13, 14, 15, 16, tenemos trabajo también en comuna 21, 20, hemos trabajado, que esta semilla se expanda a otras partes de Cali y a nivel del Valle. Gloria, esto se gana con votos. Los políticos tradicionales se dice se gana con plata. Yo soy consciente de que hacer una campaña sin plata es difícil. Y estamos pensando en una campaña sin plata para la próxima alcaldía. Sí, señor. ¿Por qué? Muy sencillo. Si usted me da un peso para apoyar mi campaña, usted está haciendo una inversión. Y esa inversión luego requiere un retorno, una ganancia. Claro. Entonces yo ya quedo endeudado con usted. Sí, señor. Hay que salir a ganar conciencias. Ese es mi legado, porque como Gloria Peña, te digo, yo vengo de sectores vulnerables. Soy una mujer de sectores humildes. Una vez dijeron una frase que nosotros éramos del distrito pobres, ignorantes, que no sabíamos ni robar. Entonces yo le dije a la persona con que estaba hablando, le dije, en algunas cosas tiene razón, pobre sí, económicamente, del distrito sí, pero ignorantes no, porque nosotros tenemos mucho conocimiento, ahora contamos con mujeres y hombres muy, muy ya profesionales, y lo que dices es cierto. La campaña mía no la estoy haciendo porque yo le digo a la gente, mira, si nosotros en un momento determinado empezamos a hacer una campaña y recibo algo o doy algo, estoy pagando. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y esa mentalidad, porque en este momento se puede pagar, se puede llegar a una reunión con un maletín de plata o con el cemento, con las tejas. Pero ¿qué pasa? Te pago el voto y después 4 años vas a estar aguantando hambre. Después no me pidan ni me pregunten nada. Claro, porque ya te pagué. Ya te pagué. Eso es lo que hay que cambiar. Por supuesto. Porque por supuesto. Estamos haciendo un tejido social, estamos construyendo y alguien dijo que día tejedora de sueños y yo me identifico con eso. Y que es posible una nueva comuna, unas nuevas familias, tejiendo ese sueño de esperanza y con el apoyo de todos, porque se gana con votos. Bueno, no con ¿cuántos plata. Votos cree usted que tiene hoy? Pues yo en eso sí te sería muy humilde. Yo he trabajado, te puedo decir, alrededor aquí en el Valle, con madres, con otras personas. Yo te podría decir, estoy hablando alrededor de unos 15.000 o 16.000. A eso le estamos aspirando, a que esas personas que me han conocido y conocen mi labor y saben quién es Gloria y que les ha impactado su familia, al igual que la mía, ha impactado también ese trabajo que hemos hecho social, voluntario. Estoy aspirando a eso, no sé, pues con el poder de Dios, igual estoy trabajando muy duro porque lo que tú decías, el trabajo mío es de 7 por 24 y así me conoce mi comunidad, 7 por 24 porque yo estoy permanentemente ahí. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Mi campaña, pues nunca me habían entrevistado, hoy le doy gracias a Dios, a usted que me dio la oportunidad, pero estoy caminando y estoy llamando a mis amigos, a mi gente que me conoce. Entonces no tengo pues como esa plata para hacer esa incursión más allá. Y mira que el sábado me pasó algo muy, muy bonito y yo dije, Dios, es muy grande, nosotros fuimos y lo tradicional que llega un político y pone la reunión, entonces lo ves que llega con los refrigerios, con la lista, con todo eso. Y nosotros hicimos una reunión y esa reunión nos salió ir a otros sitios. Y llegamos, no llevábamos sino el amor, las ganas de hacer las cosas y llegamos a la casa con mucha comida. Porque donde fuimos la gente antes nos dio. Entonces uno dice... Claro, se me engorda. Más. Sí, yo creo que vamos a terminar. Imagínate la fecha y la gente dándonos. Y yo decía, Dios es muy grande porque... En vez de dar, la gente nos da y llegamos que vea el café, la fruta. Entonces decía, sí es posible cambiar. Yo no te voy a hablar de cambiar el mundo, porque para cambiar el mundo no lo podemos impactar nosotros solos. Te voy a hablar de cambiar. Primero a nivel personal, te voy a decir, yo tengo 4 razones por hoy estar lanzando mi nombre a una candidatura y con un partido el cual recoge mis ideales. Es primero, yo soy una mujer espiritual; segundo, mi familia; tercero, mi comunidad; y cuarto, querer mostrar, hacer un impacto, que eso que se hace en estas 5, 6, 7 comunas, lo hemos hecho en Jamundí, en Candelaria, en Dagua, en Palmira, porque hemos tenido gente, trabajamos con el Chocó también, con una población indígena, en Nariño, en Cauca, que esto que hoy estamos haciendo aquí se replique. Entonces, cuando nosotros se replique todo esto, la gente conozca ese trabajo tan maravilloso, ese trabajo que eso que es trabajar con la comunidad y que es que la comunidad salga adelante, entonces cuando eso se muestre, ahí sí quedaríamos como tranquilas. Bueno, Gloria, como el dermatólogo, al grano, ¿por qué no se fue en la lista del partido de la U? ¿Usted la llamaron? Pues, ¿por qué no me fui? Por lo que estoy diciendo, no recoge mis ideales. Entonces, mi ideal es más social. Mi ideal es estar más con mi comunidad. Entonces, lo que te decía, yo puedo tener, podía haber tenido posibilidades, podía haber tenido otras condiciones, pero mi comunidad no iba a tener la oportunidad, que si Dios quiere y es él, con el poder de él llegar allá, yo puedo decir allá en mi partido que hoy estoy, el que me identifico, decirles, mire, aquí está mi comunidad y mi comunidad necesita estos proyectos. porque yo estoy aquí por mi comunidad, no por Gloria. Por su trabajo, lo por que usted ha desarrollado y amo. Que quiere que sea la comunidad la que la lleve allá. Exactamente. Gloria, le han hecho llamadas, hombre, no sigas, quédate tranquila en tu casa, camina, te damos un contrato, sé que usted tuvo trabajo comunitario y contratación con Bienestar Familiar. Bueno, le hicieron una jugada fea. Sí, sí. ¿Usted sacó el mayor puntaje en una licitación? Sí, señor, sí. ¿Y lo sí. perdió? ¿No se lo dieron? Sí, se perdió. Y eso me tiene aquí porque yo digo que no es saliendo y quejándome, sino mostrando que realmente tenemos un trabajo y que nuestro trabajo, nuestra comunidad unida saldrá adelante. Y eso muestra, le mostrará a mucha gente que no solamente con poder y con plata se llegan a espacios representativos. Las madres comunitarias, el senador Alexander López ha luchado mucho con ellas en el Senado de la República para que les reconozcan, para que tengan su salario, para que sean un trabajo, es un trabajo digno, pero que se lo reconozcan como tal. Pero a veces hay falacias que se muestran. ¿Ah, sí? Claro, porque realmente las madres, lo que yo te decía, las madres a partir de febrero del 2014 cuentan con un salario mínimo, pero hay unas condiciones precarias de muchas mujeres. Yo te decía que el programa nace en el 84. En el 84, pasado 37, 38 años casi ya, las madres comunitarias iniciaron su labor voluntaria. Por cosas del destino, las madres comunitarias en 1992 se da la posibilidad de las madres pagar pensión con el régimen subsidiado. Recuerdas que era el Seguro Social, teníamos un consorcio que era el Prosperar, que era el que manejaba ese subsidio. Resulta que muchas madres en el 92 no vieron la necesidad de pagar pensión. Entonces, yo hacía parte de una organización a nivel nacional e internacional, porque yo he participado en organizaciones, en liderazgo de mujeres, y estando ahí las madres se negaron a pagar pensión. Mira, hoy realmente vemos con tristeza mujeres de 80, 70 años muriendo en la indigencia porque no lograron una pensión. ¿Qué tienen muchas? Apenas cotizado desde febrero del 2014, te estoy hablando de 7 años, te estoy hablando de 200, 300 semanas, algunas 300 y pico, no les da, entonces las mujeres están muriendo en la indigencia. Y son mujeres que ya pasan de los 40. Te estoy hablando de mujeres de 70, 80 años. Te estoy hablando, tenemos un ejemplo muy vivo de una madre que le dio todo a su hijo. Su hijo hoy es policía, tiene un cargo alto y nos tocó sacarla. Nosotros la estamos subsidiando en Cotolengo porque quedó sola, madre comunitaria, y la iban a expulsar porque tiene esquizofrenia. Dios. Y sola, estamos ahí, ya nos llegó la resolución de pensión. Gracias a Dios estamos esperando porque ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque tú sabes que ella tiene un problema mental, no tiene familia, entonces no podíamos hacerle toda la gestión. Estamos en eso y como ellas, miles y miles de mujeres. Entonces lo que yo te digo, es una realidad tangible que nosotros vemos hoy en nuestras comunidades, que las mujeres están muriendo. Mire, usted encuentra mujeres enfermas que con niños y niñas están durmiendo en las sencillas. Están esperando, pero hay un gobierno indolente. Hay unos políticos que vienen y les hablan y les dicen y ellas se mueven, pero ahora llegan muchos, pero 4 años se van y vuelven otra vez. Es más, recuerdo que para la elección del Consejo de Cali hace 2 años, participó una madre comunitaria, eso se presentó un problema ahí entre ellas porque se agarraron. Es que usted no es, yo sí soy. Claro, es lo que te digo, divide y reinarás, porque para que llegue y para usted liderar, usted no lidera de un día para otro. Claro. Esto no es de un día, de 2 días y de que yo eufóricamente salga y diga que yo me voy a lanzar a una candidatura. Esto es de un trabajo de más de 30 años y un trabajo consciente. Y cuando las mujeres te reconocen ese trabajo, es ahí donde te van a apoyar. Lo que yo te decía, Hay dos enemigos del mundo que son la plata y el poder, y ese poder nos divide a nosotros mismos como líderes. ¿Le han tratado de frenar sus aspiraciones, de que no siga liderando los procesos comunitarios? Claro, muchas veces. ¿Usted hasta recibió amenazas de muerte, me contaron? Sí, señor, sí, muchas veces, pero con esa fe acérrima y decirle hoy, Dios está aquí, Dios nos lleva a donde vamos, y enfrentar las cosas. Yo estuve 3 días en un total encierro, pero luego yo dije, sí, si Dios me tiene... ¿Por qué se encerró? ¿Depresión? No, por la amenaza y todo. Y depresión también porque uno dice, bueno, es imposible que cuando uno haga un trabajo comunitario, un trabajo social, se vea expuesto a estas situaciones, pero no. De la mano de Dios y con la fortaleza, te decía, esa divinidad y esa humanidad de nuestro Señor Jesús, yo estoy aquí, Dios me puso en el partido que debe de ser, y si es de llegar por mi comunidad, lo vamos a lograr, con el 101 encabezando la lista de la coalición Centro Esperanza aquí en el Valle. Si es de él, vamos a llegar por el bien de mío, de mi familia y toda mi comunidad. Venga, yo no le he preguntado a usted de dónde es, cómo, de dónde nació, de dónde viene, cuáles son sus ancestros. Yo nací aquí en Cali. Sí. Yo nací en Cali, en el mismo barrio que vivo en la casa de mi mamá. Mi mamá, pues, sí es de Nariño, pero mis ancestros son de Cali. Tengo 3 hijos, tengo una familia hermosa, mis hermanas y mis hijos. Mis hijos, 2 hijos y una hija, mis nietos, y amo mi familia. ¿Qué hacen sus hijos? Mis hijos, Andrés está terminando en este momento, él está estudiando para abogado. Haciendo derecho, qué sí, bien. Haciendo derecho. Él me dice, no me diga mamá eso, sino abogado, porque voy a ser el abogado suyo. Tengo una hija que es trabajadora social. También mi último hijo está manejando como una micro de... Regálame un segundito. Hablemos de toros. ¿Le gustan los toros? No, señor. A mí me fascinan los toros, pero le gusta la carne. Sí, claro que sí. Eso sí, en el plato se la come todo. Carolina Vaquero, muy buenos días. Bueno, volvamos con Gloria Peña, la mujer Cafán. Ahora la 101. En la lista de la coalición de la esperanza, donde está Nuevo Liberalismo, Oxígeno y Dignidad. Dignidad, sí, señor. Y hay un término que a mí no me gusta en algunas listas, que le llaman cremallera. Yo no lo he podido entender, que dice es hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer. No me gusta el término cremallera. Para mí tiene otro sentido. Ya. Y no me gusta, no me gusta. ¿Cree usted que los partidos le están dando participación a las mujeres por relleno o porque realmente ya hay un nuevo despertar y un liderazgo de las mujeres? Porque la política tradicionalmente la han manejado los hombres. Claro, porque como a nivel nacional e internacional, y eso es de alguna manera, esa es la Agenda 2030, el compromiso de los gobiernos, la participación activa de la mujer. Pienso que es más enfocado de pronto a eso, de pronto no en todos los partidos. Unos partidos sí ya creen en la mujer. Eso es muy relativo, ¿no? Porque eso depende del interés con que yo quiera llegar. Entonces ahí sí queda como, pues, como en tela de juicio decir yo hoy lo dan por relleno o en cumplimiento de una Agenda 2030, en cumplimiento de una equidad de género. Pero es algo que como que esa oportunidad hoy se debe mirar. Además, que yo siempre digo, con el perdón de usted y de todos los hombres, que la mujer sabe mejor, es mejor administradora. Toda una vida. Y es más sensible frente a la situación de su familia, de su comunidad. Entonces, si se logra que las mujeres escalonen a espacios donde se tomen decisiones, donde se legisle, donde se distribuyan unos recursos, vamos a contar con un gobierno más equitativo. Mire usted, me llama la atención. 2 mujeres, 2, como de 20 hombres, sí, como precandidatas. Francia Márquez, a quien admiro su esfuerzo, su liderazgo, su lucha por las mujeres y por los negros del norte del Cauca y de Colombia. Ingrid Betancourt, que volvió al país a pescar en Río Revuelto. Pero no hay más. ¿Cuándo será que Colombia va a tener una mujer que salga a ponerle el pecho a esta decisión del país? Por ahí hay una frase que decían en la antigua Roma: llora como mujer lo que no pudiste hacer como hombre. Pero aquí necesitamos una mujer en el poder. Claro, tiene que aparecer. Aquí se necesita, y es cuando nosotras las mujeres nos decidamos a romper esquemas. Mira, usted me preguntaba ahora, ¿usted antes recibió amenazas? ¿Ha sentido? Sí. Pero cuando uno recibe esas amenazas y está fortalecido en ese poder divino, yo tomo la decisión, porque cuando uno se siente amenazado tiene dos opciones: o me retiro y dejo todo tirado, o enfrento todo lo que se venga. Entonces, es el caso mío. Yo, con el poder de Dios, el apoyo de mi familia, de mis amigos y de mucha gente que me quiere, yo decidí enfrentar. Y eso me tiene aquí, enfrentar todas estas situaciones, todas estas adversidades, y mostrarle a la misma gente que no es lo que la gente piensa. Entonces, cuando nosotras las mujeres, más las afro como yo, las del distrito, porque para nosotros está vedado llegar a un espacio siendo mujeres negras, siendo mujeres del distrito de Agua Blanca, dirán: estas no tienen que dar. Como dice mucha gente, las madres, esta, lo único que podrán poner es un voto. Pero cuando nosotras nos decidamos, y ahí difiero de que no hay liderazgo, sí hay, pero cuando nosotras nos decidamos a dar ese paso, al estar a la altura de otras personas y al nosotras mismas apoyarnos, sería otra el rumbo que la historia tomaría. Pues, Gloria Peña, felicitaciones por su trabajo, lo hemos conocido muy poco, pero usted está mostrando hoy lo que ha hecho con las madres comunitarias, con los sectores sociales vulnerables de la ciudad de Santiago. Cualquiera que sea el resultado, Gloria, siga trabajando, sí, siga luchando, y comencemos ese camino también para cambiar a la ciudad de Cali. Sigámoslo. Para sacar adelante a Cali, que está hundida. Sí, esa es la idea. Muchas gracias a Dios, a usted, a todo su equipo, a todos los oyentes y a las personas que me pusieron aquí. Gracias, independientemente de los resultados. Yo seguiré luchando por mi comunidad hasta que Dios me preste la vida. Y para eso estoy. Amo lo que hago, y cuando uno hace las cosas con amor, le entrega todo. Mira, muchas gracias. Aquí me han escrito varias personas. Leo una de ellas. Albeiro Echeverri, de la Comuna 12, dice que conoce a fondo su trabajo y que usted ha hecho mucho por los pobres. Muchas gracias. Y el padre Edilson Huérfano dice: toda la bendición para ella y su familia. Muchas gracias, que Dios les pague a todos. Bueno, adelante, Gloria. Bueno, que para todos. Para atrás ni para coger impulso. No. Para atrás no. Todo lo que se venga hay que enfrentarlo de la mano de Dios. Y digo yo que aquí hay que tener algo, es la humildad y te iba a decir la honestidad. Eso es lo que hemos perdido. Sí, porque la humildad, hay gente que levita. Sí. Uy, impresionante. Hay gente que no cabe. Sí, sí, señor. Porque a mí no, pues ya para cerrar, yo sé que estamos al aire, hay gente que me decía: usted tiene que cambiar. Entonces yo le decía: no, porque yo he sido Gloria lo que soy. Claro. Y la humildad y la honestidad no la puede cambiar. Sí. Mire, es que llegan al Congreso y lo primero que hacen es cambiar de número de celular para que nadie más lo vuelva a llamar. Terrible. Se eligen congresistas y se van los días lunes para Bogotá. De pronto uno vuelve en los jueves, pero otro dicen: no, yo no vuelvo, es que me da miedo el avión. El regreso, mentira, se olvidan. Se olvidan de la gente que los eligió. Y ni siquiera lo vuelven a saludar. Ni siquiera vuelven al pueblo. Van en épocas de campaña y no vuelven. Eso. Claro, como ya le compraron el voto, ya usted no tiene derecho a reclamar. Aquí se trata de cambiar ese paradigma. No es comprar, es apoyar y trabajar en colectivo y construir un nuevo país, unas nuevas oportunidades. Así será. Gloria Peña, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Repita el número con el que lleva en su lista. Coalición Centro Esperanza, número 101, Gloria Peña, para la Cámara de Representantes. Gloria, muchas gracias. Vino de azul, ¿también es hincha de Millonarios? Yo sí, ¿y usted? No, señor. ¿No? No. Debería haber venido con verde. ¿Hincha del Cali? Del Cali, claro. Claro, hay que apoyar a nuestra ciudad. Hay que apoyarla y amo y Qué rico que las celebraciones las hiciéramos de una manera pasiva. Así y que no pusiéramos tantos muertos y tantas cosas en nuestra ciudad que está tan carente y tan necesitada. Así es. Gloria, muchas gracias. Muy gracias amable. Gracias a ti. Que tengas un bendecido día. Amén. Igual para usted y para su familia.